Evidencia 5, podcasts, transporte y seguros. Para empezar, podemos decir que las compañías de transporte son las más importantes dentro de cada país, por la cantidad de avances que ha logrado en este sector. Los servicios de transportes públicos tienen diferentes modos, zonas y servicios, dependiendo de la finalidad que tengan en transporte dentro de ellos. También intervienen en ellos el usuario, el transportista y las administraciones del municipio, provincia o país. Debido a la gran demanda en el transporte, ha sido necesario crear leyes sobre la circulación en todos los medios de transporte, tierra, agua y aire. La preparación de ellas y su mantenimiento, cumplimiento y renovación está a cargo del Estado, más concretamente del Ministerio encargado de esa tarea, que ha creado numerosas administraciones para poder atender la demanda de los usuarios o funcionarios. El carácter internacional del transporte hace necesario que tenga también que existe la cooperación y la coordinación internacional. Los grandes centros generadores o receptores de tráfico están condicionados por el tipo de geografía, economía o política que tienen. Los grandes países desarrollados con mucha riqueza mundial forman una red densa de transporte con altos consumos energéticos y un mercado internacional donde muchas mercancías y personas son transportadas por todo el mundo. Sus infraestructuras y servicios son muy complejos y están muy desarrollados. Los países menos desarrollados tienen un transporte de menor complejidad, con pocos avances técnicos y con infraestructuras poco desarrolladas. El número de desplazamientos es escaso y los transportes que se producen son a causa del escaso mercado internacional en el que están involucrados. En ambos casos se puede sacar relación entre las rentas, los índices de desarrollo, producción y consumo de energía, el transporte interno, niveles de motorización o densidad de infraestructuras y la participación de los países en el tráfico internacional. El transporte internacional es la operación de tránsito aduanero mediante el cual se efectúa el transporte de mercancías o personas de un país a otro, es decir, el transporte que se efectúa entre varias naciones y que son sometidos a varias actividades materiales y legales. En otras palabras, controles aduaneros. El transporte de mercancías, que es parte de la denominada logística de comercio internacional, juega un papel fundamental en el comercio exterior a medida que se disponga de mecanismos más eficientes de transporte y de una infraestructura adecuada para este. Se agilizarán las actividades comerciales de carácter internacional y su producto y relaciones con socios internacionales aumentarán. Aunque tratar de aumentar la oferta de servicios de transporte no sea la herramienta más idónea para lograr significantes modificaciones de los flujos de comercio, es cada vez más importante para los países reducir sus costos de transporte. Estos han ganado importancia como factor que influye sobre la competitividad de las exportaciones en comparación con los aranceles. Dentro del precio final de un producto, el componente del transporte está aumentando a raíz de la globalización de la producción. No solamente se transporta el producto final o bien del consumo desde su origen a su destino, sino cada vez más se transportan insumos provenientes de otros países, aumentando así la demanda mundial por servicios de transporte. El transporte de mercancías cuenta con varios componentes esenciales para lograr un mejor desempeño. Entre ellos podemos citar la infraestructura, en la cual se incluyen las vías naturales o artificiales, ríos, lagos, océanos, espacio aéreo, rieles, carretera y las terminales. Las operaciones, compuestas por los modos de movilización, que pueden ser unimodal o multimodal, es decir, que involucra más de un medio de transporte. Las unidades de operación, vagones, camiones, barco, aviones y operaciones de unidades. Los servicios que incluyen tanto a los proveedores individuales como corporativos, transportistas, conferencias navieras o aéreas, y los usuarios individuales o corporativos, importadores, exportadores, comercializadores o consejos de usuarios. Pasando al tema de flete, se denomina flete al traslado o transporte de bienes desde el puerto de origen hasta el puerto de destino, o desde una bodega localizada en un país determinado hasta otra situada en un país distinto, cruzando las fronteras de dos o más países, por cualquier medio de transporte, por cuyo servicio se cobra un valor llamado flete, que se expresa en el conocimiento de embarque, guía aérea o terrestre o carta de porte. Los fletes constituyen, dentro de la contabilidad nacional, parte de los servicios internacionales de mayor frecuencia relativa en la balanza de pagos. La tarifa del flete se basa en el peso, tonelada o en el volumen, cubicaje. El armador cobra lo que sea más conveniente para obtener ingresos. Es determinada para cobrar fletes por mercadería. Cuando no esté identificada, será cobrada como tarifa general, que es más elevada. Para evitar mayores costos, se debe combinar previamente el flete con la agencia marítima del armador o con la conferencia de fletes. En cuanto a los costos portuarios, los países siguen modelos tarifarios propios, algunos agregando tasas no correspondientes a la prestación de servicio, como por ejemplo concernientes a la utilización de faroles en los buques, otros valiéndose del cobro por la utilización de los puertos, calculando la tonelada bruta o el porte del buque. Entre los gastos incidentes en el movimiento de las cargas en los puertos, las exportaciones deben pagar una tasa aduanera cobrada por la utilización de las instalaciones portuarias y la estiba, tasa debida a la organización en las cargas en el buque con la utilización del equipamiento a bordo. Un contrato de compraventa internacional es el instrumento principal de la transacción internacional, del cual derivan los contratos de transporte, seguro y pagos internacionales. Este contrato puede ser documentado formalmente por medio de una factura comercial o un simple fax o correo electrónico. Según la dimensión de la transacción y la confianza establecida entre las partes, por acuerdo de las partes puede regirse por la legislación del país del exportador o del importador, o de un tercer país elegido entre ambas, o por el convenio de la ONU sobre contratos de compraventa internacional de mercancías, o aún por las reglas internacionales sobre prácticas comerciales. En el contrato se debe consignar lo siguiente: primero, las características de la mercancía objeto de la transacción: tipo, naturaleza, cantidad, peso, dimensiones, embalaje, unitarización. 2. Las obligaciones del vendedor: fecha y lugar de entrega de las mercancías y de facturas, certificados y documentos de transporte. 3. Las obligaciones del comprador: pago, recepción de mercancías. 4. La transferencia de riesgos y costos y propiedad. Los riesgos y los costos se consignan mediante los incoterms. La complejidad de una transacción comercial internacional lleva a que en los contratos de compraventa sean necesarios determinar claramente por cuenta de quién corren los distintos gastos y responsabilidades que se originan en este tipo de negocio. Para ello se han adoptado diversas nomenclaturas sobre términos comerciales que se refieren a estos temas, siendo la más difundida la publicada por la Cámara de Comercio Internacional, que tiene sede en París. Esta institución de carácter privado publicó en 1936 la primera edición de los llamados incoterms o cláusulas de precio, los cuales conforman un conjunto de reglas aplicables internacionales con el propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente utilizados en una transacción internacional. Los incoterms especifican quién contrata y paga el servicio de transporte, el seguro y los gravámenes aduaneros, el lugar de entrega de la carga, quién se responsabiliza en caso de pérdida, daño o demora de la carga. El contrato de transporte consiste en un acuerdo de voluntades entre un operador de transporte, compañía naviera, aerocomercial, ferroviaria o carretera, o un operador de transporte multimodal y un usuario del transporte, del servicio de transporte, bien sea exportador, importador o intermediario, por el cual el primero se compromete a transportar la carga desde un determinado lugar de origen hasta el destino final que se le indique a cambio de un precio determinado flete. En este contrato se debe consignar el lugar y fecha de su celebración, nombre y dirección del operador de transporte, lugar y fecha en la que fue recibida la mercancía por el operador del transporte y lugar de destino donde deberá ser entregada, descripción de la carga, tipo, naturaleza, cantidad, volumen, peso bruto y embalaje, marcas especiales, tipo de unitarización y valor declarado de la mercancía, los costos de transporte y monto de los intereses por demora en la entrega, instrucciones del embarcador, exportador, importador e intermediario, al operador de transporte con relación a la carga, lista de documentos entregados al operador de transporte, instrucciones y datos específicos de cada modo de transporte. Todos los contratos de transporte deben estar regidos por normas nacionales e internacionales y se formalizan en documentos cuyo formato varía según el modo de transporte. Entre los documentos de transporte internacional encontramos el manifiesto de carga, que es un documento que contiene una lista de las mercancías que constituyen el cargamento de una nave, una aeronave o cualquier otro vehículo de transporte en el momento de su llegada a un territorio aduanero o su salida de un territorio. El documento que prueba el contrato de transporte, cartaporte carretero, ferroviario o aéreo, conocimiento de embarque o conocimiento para transporte intermodal o multimodal, expedido por la empresa de transporte y entregado al embarcador como recibo de la mercancía que se va a transportar. El documento que acredita el régimen aduanero el cual está sujeta la mercancía transportada, tal como la exportación, la importación o el tránsito, por la importancia que reviste para la facilitación del transporte terrestre y fluvial internacional, evitando demoras y sobrecostos. El régimen de tránsito aduanero merece una consideración especial. El documento de tránsito aduanero internacional. La mercancía transportada puede encontrarse bajo el régimen de tránsito aduanero internacional. Esto significa que su transporte se realiza bajo control aduanero desde una oficina aduanera de partida hasta una oficina aduanera de destino y en una misma operación en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras. Reconocimiento internacional de medidas de control aduanero. Suspensión de gravámenes a la importación o a la exportación. Mientras dure la operación de tránsito aduanero internacional, tanto las mercancías como las unidades de carga y las unidades de transporte podrán atravesar el territorio de uno o más países de tránsito en goce de la suspensión de gravámenes a la importación o a la exportación, sin perjuicio del pago de tasas por los servicios efectivamente prestados durante el trayecto. El seguro de transporte es un contrato por el cual el asegurador, según las condiciones pactadas, o ICOTERS, asume los daños y las pérdidas materiales ocurridas a la mercancía durante su movilización por vía terrestre, marítima o aérea. Hay dos modalidades de contratación de seguros de transporte. Las pólizas individuales, que cubren los riesgos de un solo viaje o una sola operación, tienen como ventaja que en su estructura estén redactadas las cláusulas convenidas y permite tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance del seguro. Las pólizas globales o flotantes. Cubre durante un plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado con la posibilidad de extenderla a carga almacenada. Se usa para los riesgos especiales como guerra, huelgas, robo a mano armada, cambio de ruta, transbordo o almacenaje en exceso. Las compañías aseguradoras realizan un análisis previo y lo hacen por convenio expreso. ¿Quiénes intervienen en el contrato de seguro? Un tomador, que es quien toma la póliza, bien sea el exportador o el importador, un asegurador, que es una empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte, el asegurado, que es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente, y el beneficiario, que es quien por efectos de contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. ¿Cuándo se aplica al contrato de seguro? Siempre existe un riesgo de daño, pérdida o demora de la carga sin importar el medio de transporte, por lo que es necesario que las partes de la negociación aseguren los embarques contra daño, pérdida o demora durante todo su trayecto. Aunque no es obligatorio adquirir pólizas de seguro de transporte, algunos Incoterms obligan al vendedor a tomar la póliza a nombre del comprador, como son el CIF y CIP, por lo menos el transporte de la carga hasta el país de destino. De igual manera, la pérdida o daño de la carga estarán bajo la responsabilidad del comprador o vendedor dependiendo del ICOMTER negociado durante todo el trayecto y el no obtener seguro lo expone a un riesgo innecesario. Los seguros son la transferencia de un riesgo a una agencia aseguradora. Los seguros son contratados por una persona que es el asegurador y otra persona que es el asegurado. Cada una de estas partes debe cumplir con los términos pactados por escrito. Es importante tener conocimiento del tipo de carga, medio de transporte y puertos en origen y destino. Tránsitos hacia el destino final para poder definir el riesgo de la carga y lograr una cobertura óptima en la póliza. Se debe tener claridad en qué es lo que se va a asegurar y cómo se va a asegurar. Tenga en cuenta los riesgos y el tipo de transporte que debe utilizar de acuerdo a la naturaleza de la mercancía. Si es perecedera, frágil, peligrosa, contaminante, a granel, debe tener control de temperatura, es extradimensionada o tiene fechas de vigencia. Todo riesgo, tenga en cuenta que ampara todos los daños y pérdida de la mercancía, salvo que se excluya seguramente en el texto de la póliza. El amparo básico cubre el accidente del vehículo no transportador, incendio, daños o pérdidas durante las operaciones de carga y descarga. Bueno, eso es todo en esta breve explicación acerca del transporte internacional. Espero haya sido de su agrado. Que tengan buena noche.